Este verano puedes prepararte para bailar Aqua Ballet en la piscina del hotel. ¡Fuera manguitos! ¡Vamos a empezar! Primera posición y un, dos, tres, plié, cuatro, cinco, seis, marchar. Y estiramos, señor, flote, flote. O puedes prepararte para un baile de millones con el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Y hasta la venta el extra de verano de la 11. Prepárate para un baile de millones. Y un, dos, flote, flote.